Parque Nacional del Teide, que es el espacio natural protegido más visitado de toda Europa. Fíjense que recibe cada año pues una media de algo más de 4 millones y medio de turistas. Eso es muy importante, por supuesto, para tratarse del Parque Nacional, que cuenta en la actualidad pues solamente con 19.000 hectáreas, pero que tiene unos valores pues geológicos y turísticos especialmente importantes. Saben que gran parte de toda la vegetación que vamos a ver a lo largo del recorrido, no solo atravesando la corona forestal, saben que vamos a subir por la carretera de Vilaflor, y en nuestro recorrido pues atravesaremos uno de los 43 espacios naturales protegidos de Tenerife pues más importantes. De hecho es muy importante porque es el espacio natural protegido más grande de todo el archipiélago canario, ya que cuenta la corona forestal con 46.600 hectáreas. Pues, para hacernos una idea más clara, sería unas 46.600 hectáreas, perdón, unos 46.600 campos de fútbol juntos. Y así seguro que nos hacemos una idea pues, mucho más visual. Entonces, una gran extensión de pinar, de pino canario, por supuesto, principalmente, que nos acompañará hasta que ya entremos en los límites del parque, sobrepasando los 2.000 metros de altura. Entonces, les decía que el Parque Nacional de Teide es el espacio natural protegido más visitado de Europa, con esos 4 millones y medio de turistas al año, y por supuesto, esto implica que la afluencia desde luego es masiva, especialmente en días de verano. Por ejemplo, solo en agosto el personal del parque ha contabilizado más de 40.000 visitas en un solo día. Entonces hay ocasiones en las que parece que arriba, concentrado sobre todo en los Roques de García, especialmente en las horas de la mañana, pues entre las 10 y las 2 aproximadamente, pues hay decenas de guaguas, y en ocasiones pareciera si hubiera más gente arriba, concentrada en los Roques, que en todo el resto de la isla, en la zona de costa o medianía. Pero ya saben que hoy no va a ser ese el caso, porque vamos a estar pues disfrutando prácticamente pues solitos de toda la belleza volcánica del parque, porque en este horario de tarde-noche pues un factor importante que juega a nuestro favor es que el número de visitantes, por supuesto, se ve considerablemente reducido, y por eso podemos disfrutar pues a nuestras anchas, como les decía, pues de ese paisaje espectacular e inolvidable que vamos a ver en el Parque Nacional también en la hora del atardecer. Hay una luminosidad pues muy especial, gran juego de luces y sombras, y también todo en ese momento pues se cubre un cierto tono rojizo anaranjado especial, que le dan un toque diferente a la